sueña, baila, sigue la onda de las tres. La olla es tres, todo junto, todo listo. Entra la olla de una vez. La olla es tres, grita, salta, sueña, baila, sigue la onda de las tres.